De pie, cristianos, pues suena ya el clarín, llamando al conflicto, al bravo paladín. Soldados obedientes, henchidos de valor, portaos en la lucha con bríos y vigor. De pie, cristianos, en Dios la fuerza está. El débil brazo humano bien pronto os faltará. Tomando la armadura de Dios con oración, con el deber. Quien salga victorioso.